Cierra los ojos. Toma una postura confortable y centra toda tu atención en la respiración. Siente cómo el aire entra por tus pulmones, llenándolos de una sensación de pureza, de paz, de tranquilidad. Siente también cómo el aire sale, limpiando todo tu cuerpo de cualquier resto de tensión o malestar que pueda haber. A medida que vas respirando, te sientes cada vez más y más relajado. Tu cuerpo está cada vez más relajado y tu mente está cada vez más relajada y más centrada en mi voz y en la música de fondo. Tus respiraciones se van haciendo más profundas, más lentas, y a medida que el aire entra y sale de tu cuerpo, renovándote, limpiándote y llenándote de pureza, te va dejando una sensación de paz y tranquilidad cada vez mayor. Cada vez más y más relajado, con cada respiración, vas sintiendo cómo cada parte de tu cuerpo se relaja. Tu cabeza se relaja, tu cuello se relaja, distendido, relajado. Esa sensación de distensión y de relajación va bajando por tus hombros, por tus brazos, va invadiendo todo tu tronco. La sensación de relajación sigue bajando. Pasa por tus caderas, tus glúteos, tus muslos, tus rodillas, la parte inferior de tus piernas, y sale por los dedos de tus pies. Es como si una ola de relajación que entrara por tu cabeza va relajando y distendiendo cada célula de tu cuerpo hasta llegar a los dedos de tus pies. Siento como esa ola entra por tu cabeza, baja por tu cuello, pasa por tus hombros, tus brazos, tus manos, invade todo tu cuerpo. Invade tu tronco, tus caderas, tus glúteos, tus muslos, la parte inferior de tus piernas, tus tobillos, tus pies, y sale por los dedos de tus pies. Sigue respirando profundamente, y con cada respiración, esta sensación de paz y bienestar es cada vez mayor. Cada vez sientes tu cuerpo más y más relajado, más distendido, más pesado. Voy a contar de 1 hasta 5 y vas a sentir cada vez tu cuerpo más pesado. 1, 2, 3, cada vez más y más pesado. 4, 5. Tu cuerpo está profundamente relajado y pesado. Tu cabeza está pesada, tu cuello está pesado, tus hombros, tus brazos, tu tronco están pesados. Tus caderas están pesadas, tus glúteos, tus muslos, la parte inferior de tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo está profundamente relajado y profundamente pesado. Disfruta de esta sensación de paz, de bienestar y de relajación. En unos segundos volveré a ponerme en contacto contigo. A medida que continúes oyendo mi voz y la música de fondo, te sentirás cada vez mejor, cada vez más en paz y cada vez en un estado de paz y meditación más profunda. Bien, ahora vamos a proceder a crear el anclaje, de manera que puedas acceder a tus recursos internos en cualquier momento y en cualquier lugar fuera de esta sesión de meditación. Tu mente es muy poderosa y puede conseguir cualquier cosa que se proponga. Todos los recursos que necesitas están dentro de ti. Ahora, mientras respiras profundamente, en este estado de relajación, paz y bienestar absoluto, vas a identificar el estado emocional que deseas obtener. Bien, una vez identificado este estado emocional, voy a contar de 1 hasta 5 y cuando llegue a 5 vas a recordar un momento particular de tu vida en el que te hayas sentido de esta forma que deseas. Es importante que recorres tu pasado y evoques en tu mente los momentos en los que hayas experimentado ese estado que necesitas. Debes elegir entre ellos el más poderoso de todos. Cuando cuente hasta 5, tu mente va a pasar automáticamente a ese momento particular tuyo. Vas a sentirlo como si estuviera siendo real. Vas a ver lo que estaba ocurriendo en ese momento. Vas a poder percibir los olores, las sensaciones y las emociones tal como las sentías en ese momento. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora te encuentras en ese momento. Disfruta de él. Siente las sensaciones como si fuera completamente real. Ahora mismo está en tu mente y por lo tanto es completamente real. Te dejo 1 minuto para que disfrutes de esas sensaciones y degustes ese estado emocional que deseas obtener. Bien, muy bien. Ahora, en tu imaginación, sitúate en el momento de tu vida que has elegido como si estuviera ocurriendo ahora. Trata de prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor. Escucha los sonidos, la música de fondo, siente el contacto de tu piel contra la cama o contra el sillón en el que estés escuchando esta meditación. Y siente las mismas sensaciones que tuviste en aquel momento como si lo estuvieras viviendo ahora mismo. Cuando cuente de 1 hasta 3, todas esas sensaciones se van a mezclar con lo que está ocurriendo en el momento presente. Se va a mezclar con los sonidos de fondo, los olores, el tacto de tu piel contra el sillón, contra la cama. Vas a traer ese estado de aquel momento particular al momento presente. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora, ese estado emocional de ese momento particular de tu vida está en el momento presente. Ahora, vas a identificar ese estado emocional con una imagen. Vas a elegir la imagen que tú quieras. Cuando cuente de 1 hasta 5, vas a representar en tu mente con la máxima intensidad posible esa imagen mientras cierras tu puño izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, muy bien. A partir de ahora, ese estado emocional queda identificado con esa imagen y con el gesto corporal de cerrar tu puño izquierdo. A partir de ahora, cada vez que visualices mentalmente esa imagen y cierres tu puño izquierdo, vas a poder llegar a estos recursos internos, a este estado emocional que tú deseas, sintiéndolo tal y como lo estás sintiendo ahora. Vamos a realizar de nuevo el ejercicio. Voy a contar de 1 hasta 5 y cuando llegue a 5 vas a representar en tu mente esa imagen lo más vivida posible, sintiendo ese estado emocional en su máxima intensidad mientras cierras a su vez el puño izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, lo estás haciendo genial. A partir de ahora, cada vez que cierres el puño izquierdo y representes mentalmente esa imagen, vas a poder acceder a ese estado emocional. Tu mente es muy poderosa y tus recursos están dentro de ti. Por eso, en cualquier momento, solo con representar esa imagen mental y cerrar el puño izquierdo, vas a poder acceder a ese estado emocional. Vamos a hacerlo una última vez. Cuando cuente de 1 hasta 5, vas a representar en tu mente esa imagen en su máxima intensidad posible, sintiendo ese estado emocional en su máxima intensidad posible también, a la vez que cierras tu puño izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. A partir de ahora ya tienes la capacidad para evocar ese estado emocional en el momento y en la situación que desees. Recuerda, tu mente está muy poderosa. Tu mente es muy poderosa y todos los recursos que necesitas están dentro de ti. Ahora voy a contar de 1 hasta 10 y a medida que voy avanzando en la cuenta, vas a ir retomando tu estado natural, vas a ir sintiéndote menos pesado, escuchando más los ruidos de fondo que pueda haber en la habitación y tomando contacto con la realidad. 1, 2, 3. Cuando despiertes te vas a sentir muy alegre, muy relajado y con mucho bienestar. 4, 5, 6. Vas tomando contacto con la realidad. 7. Tus músculos comienzan a tomar consistencia, cada vez menos y menos pesados. 8. 9. 10. Abre los ojos. Toma tu tiempo. Ahora mismo te sientes muy contento y muy en paz contigo mismo. Te sientes confiado, sabiendo que tienes la capacidad para evocar el estado emocional que deseas en cualquier momento y en cualquier lugar, sabiendo que todos los recursos que necesitas están dentro de ti. Thank you.